As Mother's Day is celebrated here in the U.S. on Sunday, thousands of children in Gaza, many under the age of 5, are at imminent risk of dying of starvation due to Israel's total blockade of food, water, medical supplies, and other vital aid. According to UNICEF, more than 9,000 children have been admitted for treatment for acute malnutrition so far this year. This week, we reached out to Duha Latif, a teacher from Gaza, mother of two young children. Spoke to her last year when she was trying to evacuate from Rafah with her family. She's now living in a tent in Khan Yunis for displaced people. Hello, I'm Duha Latif. I'm a mother for two children, Amir, 8 years, and Karim, 3 years. I was once a teacher of simple trusts and gentle hopes. Now I'm a witness to the slow collapse of existence. A year ago, I appeared on Democracy Now! When I was still in our home in Rafah City. That day, I spoke to you about our hope for evacuation, and I believe that my second appearance would be from a safe place, a warm home or a balcony overlooking an ordinary life. But today I speak to you from Khan Yunis, where there is no home, no warmth, and no life as you know it. Famine, it's not an emergency in Gaza. It's a part of the landscape, a natural extension of a long siege and a world that has chosen to become used to seeing us suffer. We are not living. We are enduring. When the entire day becomes a struggle to find a single meal, a small details, a cup of tea, the smell of a bread, a tomato, become extraordinary thing, almost like a miracle. We are living a real famine, not metaphorically, but a hunger that grips the gut, turning every meal into a battle and every loaf of bread into a small victory. People race each other for a handful of flour. They stand in the long lines not to buy food, but to search for it. Markets are empty and the shelves mourn themselves. Torn bags and empty boxes have become a daily scene. Vegetables, one or two types, hardly worth mentioning, are sold at prices beyond belief. A single piece is sold like a pearl in an auction. No fruit, no milk, no eggs, no oil. Everything is rare and everything is expensive, even water. People now cook what's left of lentils as if they are cooking hope. And mothers like me hide our hunger so our children won't see it. Amir, my sons, ask me every day, Mom, will we eat pizza again? I said soon, and I'll smile at him while my heart breaks piece by piece. Karim doesn't speak much, but he runs after anything that looks like food, as if instinct has outrun language. The loss they are living is more than just the absence of food. It's the absence of life as they knew it, the absence of the love they once felt, and the absence of the hope that once filled their eyes. I spoke not to complain, but to remind you that Gaza is not just a news headlines. It's souls waiting for salvation. I'm Duha Latif, and this is not a temporary story. This is my life now. Duha Latif, a teacher from Gaza, mother of two young children, speaking to us from Khan Yunis in Gaza. Duha couldn't sleep that night. The bombs kept falling, so she held her children tight. She asked God, why is this my life? Spirit spoke back, said you have to fight. Doors close and open. You must keep hoping that one day you will be free. Your people live in peaceful Amasihi. Duha packed her bags that day to cross to safety like she prayed. Israeli tanks came and blocked the gates. Duha asked God, why is this our fate? God said, the doors close and open. You must keep hoping that one day you will be free. Your people live in peaceful Amasihi. All that we lost won't be forgot. It's got to stop. Set the people free. Let God agree. Duha couldn't sleep that night. Muy buenos días, están escuchando Radio Santa Ana en el 104.7 FM, KSXA y en el internet en radiosantaana.org. Bienvenidos a su noticiero popular. Adelante con las noticias y anuncios locales. Charcos de sangre en Gaza. Al menos 100 palestinos mueren por los ataques israelíes en Gaza, incluido un bombardeo contra un restaurante y un mercado. Una serie de ataques israelíes contra la franja de Gaza ha matado al menos a 100 personas en las últimas 24 horas, al tiempo que bombas, misiles y drones caían sobre viviendas, negocios, edificios de apartamentos y tiendas de campaña que albergan a palestinos desplazados. En uno de los ataques más recientes, Israel bombardeó un restaurante y un mercado de la ciudad de Gaza que estaba abarrotado de gente, lo que provocó la muerte de al menos 32 personas y causó heridas a 86. Testigos del ataque afirmaron que este dejó charcos de sangre y partes de los cuerpos desmembrados de las víctimas esparcidos en el suelo. Una de las personas supervivientes huyó con una bebé en brazos, acompañada por dos niñas aterrorizadas. Y pregunta a un periodista ahí, ¿qué pasó? Y la testigo dice del ataque, dice, y cito, Mientras estábamos en el salón del restaurante, las Fuerzas Armadas de Israel lanzaron un ataque y todos murieron. Los jóvenes murieron. Periodista, ¿qué fue lo que pasó? Testigo presencial del ataque, dice y cito, no les sabría decir, había personas jóvenes en la entrada del salón. Parecía un lago de sangre. Dios mío, charcos de sangre. Entre los muertos se encuentra el periodista palestino Yahya Isubay, quien perdió la vida pocas horas después de celebrar el nacimiento de su hija. Las autoridades palestinas afirmaron que Isubay es el trabajador de los medios de comunicación número 214 que muere en Gaza desde octubre de 2023. Mientras tanto, otro periodista, Nour Eldin Abdo, ha muerto en otro ataque israelí. Nota de Democracy Now. Central Kitchen pone fin a la distribución de alimentos en Gaza debido al bloqueo genocida que está llevando a cabo Israel. Israel está llevando a cabo una implacable y violenta ofensiva en Gaza, al tiempo que su bloqueo total del enclave palestino entra en el tercer mes. La organización benéfica World Central Kitchen dijo el miércoles que había suspendido sus labores de ayuda humanitaria en el enclave palestino, tras quedarse sin suministros. La Oficina de Medios del Gobierno de Gaza informa que más de 3.500 menores están hospitalizados por desnutrición grave y 1.1 millones de niños y niñas palestinos carecen de los requisitos nutricionales mínimos para sobrevivir. El miércoles, más de 20 expertos de las Naciones Unidas exigieron que los estados tomen medidas para evitar lo que denominaron, cito, la aniquilación de la población palestina de Gaza. Y los expertos escribieron al respecto, y cito, seguir apoyando a Israel en forma material o política, especialmente a través de transferencia de armas, implica una potencial complicidad con actos de genocidio y otros graves crímenes internacionales. Nota de Democracy Now. Y estudiantes de cuatro universidades estatales de California inician una huelga de hambre para protestar contra la campaña de hambruna que Israel está imponiendo en Gaza. Nota de Democracy Now. Estudiantes de cuatro universidades estatales de California, en Long Beach, San José, Sacramento y San Francisco, han iniciado una huelga de hambre conjunta para protestar contra la campaña de hambruna que Israel está llevando a cabo contra la población palestina de Gaza. Los estudiantes exigen, cito, la desinversión en empresas cómplices del genocidio, que la Universidad Estatal de California corte sus vínculos con instituciones israelíes y la protección de la libertad de expresión en los campus. Mientras tanto, en los Países Bajos, grupos de estudiantes han establecido un campamento de protesta en la Universidad de Utrecht para exigir que ese centro educativo deje de invertir en instituciones israelíes. Los estudiantes denominaron el campamento en honor a Hossam Sabat, un periodista palestino que murió a manos de Israel en Gaza. Nota de Democracy Now. Y Cisjordania. En Cisjordania, Israel expulsa a cientos de palestinos de sus hogares en los campamentos de refugiados de Nur Shams y Tul Karem. En los territorios ocupados de Cisjordania, Israel continúa con el desplazamiento forzado e ilegal de las comunidades palestinas que se encuentran en los campamentos de refugiados de Tul Karem y Nur Shams. La semana pasada, funcionarios israelíes anunciaron planes para demoler otras 100 viviendas palestinas. Estas fueron las palabras expresadas por Iman Fatih Aikal, una residente de Nur Shams. Esto fue lo que dijo Iman. Cito: ¿qué se creen que somos como para trasladarnos a casas móviles prefabricadas? Esto no sucederá nunca. Incluso si construyen castillos para nosotros, no lo aceptaremos. Que destruyan la mitad de la casa y me den la otra mitad. Prefiero vivir en una habitación que en un castillo fuera del campamento de refugiados. Este campamento es nuestra vida. Las Fuerzas Armadas israelíes también demolieron viviendas y otros edificios en la comunidad de Masafer Yatá esta semana. En lo que va de 2025, el ejército de Israel ha desplazado por la fuerza a decenas de miles de palestinos en Cisjordania. Y mientras tanto, un nuevo documental del medio Zeteo ha revelado nuevos detalles sobre la muerte de la periodista estadounidense de origen palestino Shireen Abu Akleh, quien hace 3 años murió baleada en la ciudad de Jenin, en los territorios ocupados de Cisjordania. Por primera vez, el documental del medio Zeteo ha identificado a la persona que mató a Shireen, un capitán del ejército israelí llamado Alon Skagio. Nota de Democracy Now. Reuters informa que funcionarios estadounidenses e israelíes han conversado sobre la posibilidad de que Estados Unidos gobierne temporalmente Gaza una vez finalizada la guerra. Nota de Democracy Now. Un nuevo informe revela que empresas del Reino Unido han seguido exportando a Israel suministros militares, incluidas municiones, a pesar de que su gobierno suspendió en septiembre las licencias de exportación de armamento a dicho país. Y mientras tanto, la agencia de noticias Reuters informa que funcionarios de Trump y sus homólogos israelíes han discutido la posibilidad de que Estados Unidos lidere un gobierno temporal una vez finalizada la guerra en Gaza. Nota de Democracy Now. India y Pakistán intercambian más fuego de artillería después de que un ataque de la India dejara 31 muertos en la zona de Cachemira, administrada por el gobierno pakistaní. India y Pakistán están intercambiando fuego de artillería pesada por segundo día consecutivo a lo largo de la línea de control que divide las regiones del territorio de Cachemira que cada país administra. Las Fuerzas Armadas de Pakistán afirman que los ataques aéreos y de artillería lanzados por India han matado a 31 personas y herido a otras 57 en su lado de la frontera que divide Cachemira y en la provincia pakistaní de Punjab. Entre los muertos se encuentran 3 personas que perdieron la vida cuando India bombardeó una mezquita de la ciudad de Muzaffarabad, situada en el territorio de Cachemira. La directora de una escuela cercana dijo que el ataque provocó temor entre los estudiantes. Y esto fue lo que dijo Saima Masood, y cito: como pueden ver, se produjeron daños significativos. La escuela también resultó dañada. La mezquita quedó destruida. El cuidador de la mezquita fue martirizado. Los niños tienen miedo. Las condiciones de la escuela son tales que el techo se ha derrumbado. Las ventanas están rotas y las puertas y los muebles han sufrido daños graves. Y mientras tanto, India afirma que los ataques de artillería pakistaníes han matado al menos a 13 civiles, incluidos 5 menores de edad. En un discurso a la nación, el primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif, prometió el miércoles tomar represalias contra India y declaró, cito: vamos a vengar la sangre de nuestros mártires inocentes. Nota de Democracy Now. Alemania toma medidas enérgicas contra los solicitantes de asilo un día después de que Friedrich Merz asumiera como canciller allá en Alemania. Friedrich Merz fue elegido el martes como un canciller de dicho país en Alemania en la segunda ronda de votaciones parlamentarias, pocas horas después de no haber logrado conseguir la mayoría de los votos en la primera ronda. Un hecho sin precedentes en la política alemana desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. El nuevo gobierno anunció el miércoles que Alemania comenzará a rechazar a los inmigrantes indocumentados en su frontera y planea desplegar miles de agentes de policía más para frenar la llegada de solicitantes de asilo. Esta medida anula una orden emitida en 2015 por la entrada de la canciller Angela Merkel, cuyo liderazgo se caracterizó en gran parte por recibir a cientos de miles de solicitantes de asilo, muchos de los cuales habían huido de la guerra en Siria. Nota de Democracy Now. Federal advierte que el plan del gobierno de Trump de expulsar a inmigrantes indocumentados a Libia violaría una orden judicial emitida en marzo. Un juez federal advirtió el miércoles que el plan del gobierno de Trump de enviar a inmigrantes documentados a Libia violaría una orden judicial emitida en marzo. Los abogados que representan a inmigrantes oriundos de Laos, Vietnam y Filipinas creen que un vuelo de deportación con destino al norte de África podría despegar esta semana. Y sin embargo, los dos gobiernos rivales que controlan diferentes zonas de Libia han negado cualquier acuerdo de este tipo con Estados Unidos y han calificado la posible medida

y funcionarios de seguridad nacional han declarado que las inspecciones de asistencia social buscan proteger a los jóvenes migrantes, pero los controles de bienestar de los niños migrantes suscitan escepticismo. Los defensores de los jóvenes dicen que algunas visitas de ICE han provocado deportaciones. Nota de Andrea Castillo y Melissa Gómez de Los Angeles Times. Cuando recientemente los agentes de inmigración comenzaron a realizar controles de bienestar a jóvenes que habían llegado a la frontera sin la compañía de sus padres, los defensores de los inmigrantes se alarmaron, temiendo que la táctica fuera una tapadera para apuntar a los menores, a sus patrocinadores adultos y posiblemente a otros para deportarlos. Historias de estas visitas no anunciadas aparecieron en todo el país. Agentes que intentaron ingresar a dos escuelas primarias en Los Ángeles, agentes que se presentaron en grupos de cinco y armados en la casa de un cliente de 19 años, de un abogado de inmigración en Virginia, agentes que entrevistaron a una aterrorizada adolescente hondureña de 16 años en la casa de su tío en el estado de Washington. Los funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional han dicho que los controles de bienestar son parte de un esfuerzo continuo para garantizar que los niños no acompañados, dijo y cito, estén seguros y no sean explotados, abusados y traficados sexualmente. Pero los defensores de los inmigrantes dicen que algunas visitas han llevado a que algunos niños se vean obligados a abandonar el país con sus padres deportados o sean separados de sus patrocinadores y puestos bajo custodia federal. Los defensores señalan el caso de un hondureño de 17 años en Hawái, cuyo hermano mayor fue detenido por agentes federales. El joven fue trasladado a un centro para jóvenes no acompañados en California. Aquí hay una cita de James Myers, que es ex jefa de gabinete de la administración Biden. Dice, el miedo a los chequeos de asistencia social lleva a la gente a la clandestinidad, aumenta la explotación y la trata, dijo Simers, y lo hacen con esta narrativa perversa, diciendo que se preocupan por los niños, pero lo único que hacen es destrozarles la vida. Y los que están bajo revisión por la administración Trump se encuentran entre los aproximadamente 450 mil niños que cruzaron la frontera entre Estados Unidos y México sin sus padres y fueron entregados a patrocinadores durante el mandato del presidente Biden. Alrededor de 100 niños han sido separados de sus patrocinadores este año y devueltos a la custodia federal, informó la prensa asociada, y 450 casos con quejas han sido remitidos a las autoridades federales. La revisión de los patrocinios bajo la administración de Trump está siendo dirigida por dos ramas de ICE. Una es Operaciones de Deportación y Control de Aduanas, o OERO, e Investigaciones de Seguridad Nacional, o HSI. Y Myers añade que las justificaciones de seguridad pública y seguridad fronteriza señaladas en el memorando de ICE sobre el rastreo de niños no acompañados son las mismas justificaciones utilizadas por Stephen Miller, el funcionario federal y el cerebro detrás de la separación de miles de familias en la frontera sur durante el primer mandato del presidente Trump. Aquí hay una cita de Myers, dice, el público estadounidense debería estar tan movilizado contra esto como lo estuvo contra la separación familiar en la frontera, dijo. Nota de Castillo, que informa desde Washington, y Gómez desde Los Ángeles, para Los Ángeles Times. Alertará la ciudad de Santa Ana a los residentes sobre la actividad de ICE en medio de la ofensiva federal contra la inmigración. Nota de Osam El Attar, The Voice of OC. Los residentes de Santa Ana podrían recibir actualizaciones periódicas cada vez que los funcionarios federales de inmigración visiten su ciudad, después de que las revelaciones de esta semana suscitaran dudas sobre si el administrador municipal y el jefe de policía tenían conocimiento de las redadas de inmigración en Santa Ana. Dos miembros del Ayuntamiento de Santa Ana están impulsando una política que obligaría al Departamento de Policía a revelar públicamente cada vez que agentes federales de inmigración les hagan una visita de cortesía, que estarán operando en la única ciudad santuario del condado de Orange. En al menos 4 ocasiones distintas este año, la alcalde preguntó públicamente al jefe de policía y al administrador municipal si agentes de Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, estaban realizando labores de control en la ciudad. En cada ocasión, altos funcionarios del ayuntamiento afirmaron no saber nada. El miércoles, el concejal Jonathan Hernández declaró, y cito, "Considero que es nuestra responsabilidad y obligación legal proteger a los inmigrantes y refugiados en un momento en que las agencias federales llegan al condado de Orange y se van a familias", declaró el concejal Hernández, quien promueve la política y se postula para la Asamblea Estatal en una llamada telefónica. Y continúo y cito, "Es importante que seamos transparentes con la información que recibimos y creo que lo mejor que podemos hacer es generar confianza con nuestros electores en Santa Ana". El martes se celebró la primera reunión del Consejo Municipal desde que, inadvertente al público, el lunes un artículo basado en registros obtenidos que revelaban que agentes federales de inmigración notificaron al Departamento de Policía decenas de veces que estarían en Santa Ana entre el 22 de enero y el 26 de abril. Los funcionarios de Santa Ana proporcionaron a Voice of OC los mismos registros menos de 2 horas antes de la reunión del Consejo Municipal del martes, que mostraban 42 registros documentados de ICE, del Departamento de Seguridad Nacional, notificando a los funcionarios que agentes de inmigración visitarían ciertas cuadras y esquinas de la ciudad. En un correo electrónico enviado el miércoles, el jefe de policía Robert Rodríguez, quien es inmigrante, declaró que la mayoría de las llamadas provenían de la principal rama de investigación del Departamento de Seguridad Nacional, responsable de realizar investigaciones sobre narcotráfico, explotación infantil y trata de personas. Y según la hoja de cálculo revisada por Voice of OC, 16 de 42 alertas, aproximadamente el 40%, provinieron de el ICE. Y en su correo electrónico, Rodríguez afirmó que los agentes de policía no colaborarán en las acciones federales de cumplimiento de las leyes de inmigración. Su correo electrónico llegó después de que la alcaldesa Valerie Amezcua expresara su apoyo a Rodríguez y al administrador municipal Álvaro Núñez, asegurando a los residentes que ambos responderían a las preguntas sobre si han sido francos sobre la actividad del ICE. "Espero con interés las respuestas a estas preguntas", dijo Amezcua en la reunión del martes. "Aquí nadie oculta nada, sea lo que sea que necesite abordar. Jefe, sé que lo hará con sinceridad y sé que lo hará. Señor administrador municipal, no se esconda. Ustedes dos no se esconden detrás de nada y yo tampoco", dijo Amezcua. Y en una entrevista telefónica el jueves, después de la publicación de este artículo, López expresó su decepción por el hecho de que los funcionarios municipales ocultaran información sobre la actividad de ICE en la ciudad. Y dijo, y cito, "La forma en que se manejó fue poco transparente, engañosa y creo que deberían hacer todo lo posible con la oficina del administrador municipal para notificar a la gente, de modo que al menos sean conscientes de la amenaza que existe para ellos en nuestra comunidad, dijo Jesse López. Nota de Voice of OC. Estudiante de la escuela de Santa Ana High School es apuñalado fuera de la escuela. El adolescente de la secundaria muere y dos resultan heridos después de clases. La policía busca a dos sospechosos. Nota del Register del condado de Orange. Un estudiante de 14 años de la preparatoria Santa Ana murió y otros dos estudiantes resultaron heridos tras un apuñalamiento cerca del campus poco después de terminar la jornada escolar el miércoles. La policía busca a dos sospechosos que se cree que también son estudiantes. El portavoz del Distrito Escolar Unificado de Santa Ana, Fermín Leal, informó que los estudiantes se vieron involucrados en un altercado poco después de las 3 de la tarde que culminó en un apuñalamiento afuera de la preparatoria en un estacionamiento compartido con la escuela primaria Martin Henninger. Tres adolescentes fueron hospitalizados, incluyendo el que falleció, informó la policía. El nombre del niño que murió no fue revelado inmediatamente y se cree que los dos sospechosos del altercado, ambos hombres, son estudiantes de la escuela secundaria de Santa Ana, dijo la oficial de policía de Santa Ana, Natalie García. La policía dijo que las víctimas sobrevivientes son niños de 15 y 16 años. El Departamento de Policía de Santa Ana y la Policía Escolar de Santa Ana están investigando activamente el asunto, declaró el Distrito Escolar en un comunicado. Como medida de precaución, se han cancelado todas las actividades extraescolares el miércoles. Les aseguramos que no existe una amenaza inmediata para la escuela ni sus alrededores. No se disponía de detalles adicionales sobre las víctimas y las circunstancias que condujeron al altercado. Nota del Register del Condado de Orange. La técnica y el éxito, ¿no? Y uno se olvida del humanismo, ¿no? De la parte humana, y esta letra nos regresa a la base humana, ¿no? A la base humana, ser solidarios, entender al otro, ¿por qué no tratar de comprender primero al otro antes de contestarle de la forma que sea? Entonces se trata de la comprensión, ¿no? Porque aparte de que voy a incursionar en algo que ya venía yo maquinando, fantaseando, pues ahora ya lo voy a hacer, y para mí significa parte de lo que significa la letra, hacerle un homenaje a mi padre. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Tanta sangre que se llevó el río. Yo vengo a ofrecer mi corazón. No será tan fácil, ya sé qué pasa. No será tan simple como pensaba. Como abrir el pecho y sacar el alma. Una cuchillada de amor. Abierta, yo vengo a ofrecer mi corazón como un documento inalterable. Yo vengo a ofrecer mi corazón y uniré las puntas de un mismo lazo y me me iré tranquilo, me iré despacio y te daré todo y me darás algo, algo que me alivie un poco más. Cuando no haya nadie cerca o lejos, yo vengo a ofrecer mi corazón. Cuando los satélites no alcancen, yo vengo a ofrecer mi corazón. Y hablo de países y de esperanzas. Hablo por la vida, hablo por la nada. Hablo de cambiar esta nuestra casa. Cambiarla por cambiar no más. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. ¿Y quién es el nuevo Papa Robert Prevost? León XIV, nota de la jornada. El nuevo Papa Robert Francis Prevost, de 69 años, nació en 1955 en Chicago y ha consolidado una destacada trayectoria dentro de la Iglesia Católica, combinando liderazgo, experiencia personal y un profundo compromiso misionero. Su carrera eclesiástica alcanzó un punto clave en 2023, cuando fue designado cardenal por el Papa Francisco. Es el primer pontífice estadounidense y peruano de la historia. En sus primeras palabras, desde el balcón de la Basílica de San Pedro, y poco después de su elección, el nuevo Papa lanzó un cito llamado a la paz a todos los pueblos e instó a construir puentes a través del diálogo, avanzando, dijo, sin miedo, unidos, dando la mano a Dios y dándonosla entre nosotros. Desde la logia de la Basílica de San Pedro, recordó que fue un sacerdote agustino, pero que era sobre todo un cristiano y un obispo. Dice, para que todos podamos caminar juntos, y habló en italiano y luego cambió al español, recordando sus muchos años como misionero y luego como arzobispo de Chiclayo en Perú. Y enfrentará numerosos desafíos internos como la pederastia en la iglesia, la crisis de vocaciones, el papel de las mujeres y externos como los conflictos, el auge de gobiernos populistas y las crisis climáticas. Durante años sirvió como obispo en la ciudad de Chiclayo, en el norte de Perú, donde desarrolló una profunda comprensión de las necesidades pastorales en contextos misioneros. Esta combinación de liderazgo global y compromiso local ha convertido a Prevost en una figura clave para el futuro de la Iglesia Católica. Nota de la jornada. Y mañana es el 10 de mayo y seguimos celebrando a nuestras madres, ya sea el 10 de mayo o el 11 de mayo. En donde quiera que se encuentren. Realmente no necesitamos un día específico en el calendario, porque debemos celebrarlas todos los días y siempre. Personalmente, yo no me canso de agradecer infinitamente todo el cariño y la fuerza que me ha dejado. Mucha energía. Este 10 de mayo o el 11 de mayo, mis compañeras y compañeros del Centro Cultural y de Radio Santana se unen a esta celebración. Han sido épocas difíciles. Queremos reconocer a todas las madres que se han enfrentado a todos los retos, a todas las batallas. Muchas veces yo diría, en la mayoría de los casos, invisibles. Muchas, muchas felicidades a todas las trabajadoras, dentro y fuera del hogar, a las mujeres que cuidan de las familias, de los niños, las niñas, de los adultos, de los ancianos. Trabajo esencial para la familia. Felicidades y un gran reconocimiento para ellas. Y felicitaciones también para las mujeres que trabajan para sostener a sus familias. Y frecuentemente en condiciones laborales extremadamente difíciles y sin protección laboral. Felicidades también a todas las madres solteras por ese trabajo excepcional. Y nuestro reconocimiento para las mujeres que se involucran para mejorar la vida de otras mujeres y de la comunidad en general. Reconocemos a las mujeres que siguen comprometidas con sus familias como hijas, como madres, como abuelas, como tías. Nuestros respetos, admiración, reconocimiento, pero sobre todo mucho agradecimiento por este amor y este compromiso de todos los días. Recordemos también a todos los niños y todas las niñas que se han quedado sin ese apoyo y ese amor allá en Palestina. Nuestro reconocimiento a todas las madres que siguen luchando para mantener vivas a sus familias. Y si ustedes cuentan con su madre también, a celebrar este domingo y este 10 de mayo con un abrazo bien fuerte para todos y para todas en esta celebración de parte de Radio Santana y su noticiero popular. El primer tren del tranvía del condado de Orange. El primer tren del condado de Orange de color azul y naranja llegó. Es un hito para el retrasado proyecto que pronto comenzará a realizar pruebas en las vías y tiene como objetivo iniciar el servicio en un año. El tranvía del condado de Orange es un sistema de 4.15 millas desde la estación del tren de Santana a través del centro de la ciudad hasta el extremo sureste de Garden Grove en Harbor Boulevard y la avenida de Westminster. Y la construcción comenzó en 2018 y después de los retrasos, la Autoridad de Transporte del Condado de Orange espera que el servicio comience en la primavera de 2026. La construcción del sistema ha alcanzado un costo de 649 millones. La Autoridad de Transportes del Condado de Orange presentó el miércoles la primera entrega del tren en un centro de mantenimiento en Santana a los miembros de su junta directiva y a los funcionarios electos locales. El tren se construyó en Sacramento y se entregó el 30 de abril, con 7 más en camino en los próximos 2 meses. Los trenes son como trenes ligeros utilizados en los sistemas de transporte público del estado. Los asientos están ligeramente acolchados y cuentan con correas para sujetar a los pasajeros de pie. Los trenes transportarán hasta 211 pasajeros. Es increíble, dijo el supervisor del cuarto distrito, Doug Chaffee, al ver el primer vehículo. Dijo, es el primero de 8 carros. Y es como la culminación de muchos años de espera y de trabajo. Y por fin está aquí. Chaffee dijo que la esperanza es que el tranvía del condado de Orange beneficie a los negocios a lo largo de la ruta, como en el centro de Santana. Y muchos han tenido que lidiar con los cierres a lo largo de los años durante la construcción. Y dice Chaffee, el éxito se juzgará por el número de pasajeros. Y el supervisor del segundo distrito y miembro de la Junta de OCTA, Vicente Sarmiento, quien representa el área en la que se encuentra el sistema, dijo que la llegada del primer vehículo fue un hito para el proyecto, pero, dijo, llega al final de un viaje largo y doloroso por muchas razones fuera del control de OCTA. Y dijo, y cito, para servir bien a la comunidad y específicamente satisfacer las necesidades de las familias trabajadoras, los estudiantes y las personas mayores, es de vital importancia una expansión

Thank you.